Hola, no me escucho. Ah, yo te escucho. Yo también. ¿Sí? Sí. Todos te escuchamos. ¿Será que mis auriculares están desconectados? Sí, sí, sí, efectivamente. ¿Ahora te escuchás? Ahora me escucho. Muy bien. ¿Ahora te escuchás dolorosamente alto? Sí, y ahora escucho a Paola también. Paola no está hablando. Ah, estás, bueno. Estás escuchando mal. No, estás escuchando mal. No sé si conocen la película Wet Noise. Está la 2. Estimados radioescuchas, estamos una vez más aquí, al pie del cañón, listos para la batalla. Universo Alternativo. Exactamente. Bueno. Muy buenas noches, bienvenidos a otro nuevo programa de Universo Alternativo. Programa número 78 de nuestra 15ª temporada. ¿78 de la 15ª temporada o 78 en total? No, capaz que más del 78, pero no de la 15ª temporada. Ah, bueno, deja tranquilo. Grabando desde La Estrella de la Muerte, versión plástico. Posible, es muy posible. Diferentes aleaciones alrededor. Pero aire acondicionado ahora. Con aire acondicionado, Palpatine se la jugó. Bueno, empezamos con el programa de hoy, que tenemos noticias muy grandes. Primero vamos a arrancar con un collage de noticias. Me gusta decir la palabra collage. Varieté. Un varieté de noticias. ¿Por qué no lo dejas de decir collage? Collage, varieté, popurrí. Ya tenemos tanto. Collage. Popurrí suena a hojitas secas y perfume. Sí, si no me... Popurrí. Bueno, como decíamos, vamos a tener por un lado noticias de la mano de Nicolás, por otro lado, de la mano de Jorge tenemos... Vamos a tener, bueno, digamos, la presentación de cómic, ¿no? Como se hizo con la cosa del pantano, vamos a hacerlo con el Escuadrón Suicida. Ah, ahí va, porque vos me habías adelantado que ibas a hablar del Escuadrón Suicida, pero pensé que habías cambiado de opinión. No, me la jugué. Igual lo vamos a hacer en entregas. Porque me parece que no da como para tirarlo todo en un solo programa, así que vamos a dosificarlo. Aparte, más que el otro día estuvimos hablando de lo que fue el reboot, en realidad, de DC Comics, en donde vimos la portada del nuevo Escuadrón Suicida con Harley Quinn de portada. Exacto, hay mucho que decir. Con un Deadshot y con un tiburón también. No me acuerdo el nombre del tiburón ahora. Después te lo busco, pero sí, es el hombre, es inconfundible, es un malo que es un hombre tiburón. No hay muchos de esos, afortunadamente. No, igual vamos a mandar un saludo para nuestros radioescuchas, para Pablo Casal, que encontró un villano digno de ser mencionado en el programa de radio, que es Red Bee. Opa. Ah, sí, verdad. No sé si lo vieron la gente que nos tiene agregados al Facebook. Guarda su cinturón de abejas amaestradas con la que lucha contra el crimen. Sí, y el tipo es atlético y sabe pelear. Y sin embargo, lo que lo hace peligroso es que puede entrenar abejas. No, y las guarda en su cinturón. Él abre un compartimiento en su cinturón de donde salen abejas amaestradas que atacan a sus enemigos. Muy bueno. La imaginación de la gente que escribe cómics, como verán, es ilimitada. Y la búsqueda de nuestro... Escucha, Perito. Excelente. Sí. Lo merece. ¿Qué más vamos a tener, aparte de lo del Escuadrón Suicida? Y bueno, para cerrar el programa vamos a volver al realidad del mundo comercial y vamos a hablar de la última película, Harry Potter. ¿Opi? Que es Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. Porque la parte 1 no alcanzaba. No alcanzaba, ¿no? Y la final, se acabó Harry Potter. Por ahora. A no ser que empiecen las precuelas de Harry Potter. No, en realidad no arrancan las precuelas, sino que ya hay algo, que lo voy a comentar. Pero lo voy a dejar para sorpresa. Pero vos pensá en esto, Nico. Si vos, habiendo visto las primeras tres de Star Wars, te dirían, ahora se vienen las precuelas en donde ves a Darth Vader de niño. Hubieras dicho, pa, es una boludez. Y sin embargo salieron. Y ahora imagínate un Lord Voldemort Origins. Podría ser. Es la historia de un emo en vida. Lord Voldemort Origins me suena a cómic de Marvel. Perdón que lo diga, ¿no? Tipo esos crossover horribles que hacen cada tanto, ¿no? Sí, podría ser. A mí me tiene tanto ya podrido el Origins, el Begins. Igual consta que no es una cosa nueva. Yo el otro día, navegando por internet, encontré un crossover de Superman y He-Man. ¡Pam! La pregunta es ¿quién gana ahí, no? El señor feudal de Grayskull. Sí, obviamente. Porque, ¿qué pasa aparte, en realidad? El villano, bueno, recordemos que una de las debilidades de Superman es la magia. Justamente, y el villano de He-Man es Skeletor, que es uno de los magos más poderosos de toda Eternia. Y bueno, y Grayskull en realidad es mágico, y la espada es Por mágico. Eso, digo, es y el castillo en realidad le pertenece a Skeletor, y hemos ya tenido debate. Hemos tenido este debate, es verdad. Yo creo que en realidad el tema de la debilidad de la magia es algo como para añadirle un algo, ¿no? No convencieron en el momento que era Superman la cultura de la Kryptonita, dijeron, bueno, y es vulnerable a la magia. Pensando que nunca iba a aparecer ningún mago ni nada, y ¿Acá lo tenés? No, pero está bien, porque en realidad la vulnerabilidad... No es que sea vulnerable a la magia. Es tan vulnerable como una persona normal. Que no quiere decir que sea vulnerable. No es que aparece un mago o saca un conejo de la galera y se derrita. ¡No, me derrito! Claro, no es algo así. Es que es tan vulnerable como una persona normal. Que conoce que esto es canónico de DC Comics. Tener la canción muy bien, dice, esto es canónico. Traemos bueno, a los pesados. Sí, los pesos pesados. Estimados, ¿escuchamos algo de música y arrancamos con las noticias? Bueno. Paola. Del Brave New World de fondo del año 2000 de Iron Maiden. Vamos a arrancar. Te quiero preguntar algo. Iron Maiden. Sí. Vos sos un confeso fan de Iron Maiden, ¿no? Sí. ¿Quién integra Iron Maiden? Bruce Dickinson como frontman. Listo, está. vamos a arrancar por eso. Vamos a arrancar por eso porque, por ejemplo, de Harry no vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de Bruce Dickinson. El señor Bruce Acá Dickinson. Hay una noticia por comentar de Bruce Dickinson importante. ¿Dejó de correr por el escenario cada vez que canta? No, eso va a ser imposible. Es como... Como una bandera en mano, papá. Claro. Bueno, pero no... Que en Trooper justamente que corra con la bandera de Inglaterra en manos es bastante común también. Sí, pero no, no. Pero no. Es algo increíble lo de Dickinson. Entre otras cosas, Bruce Dickinson es... Arranca vos, dale. Aviador. El maestro de esgrima, o sea, es esgrimista, salado. Compitió en... No, le ofrecieron competir en los Juegos Olímpicos y como estaba en la gira del Feroz de Dar, dijo no. Para mí, disculpen, yo sé que soy un espadachín experto y que ustedes me necesitan para liberar Gran Bretaña, pero el metal es lo más importante para mí, así que hoy no puedo. Hoy estoy luchando por el metal. Hoy estoy luchando por el metal, exacto. Además de eso, en una charla tras bambalinas, Pablo me contaba, yo no sabía, licenciado en historia. Licenciado en historia. No la tenía. Sabía que el tipo era fanático. En la Universidad Queen Mary se recibió en el 79. Escritor. Tiene varias novelas. Guionista, director. Condujo radio. De la gran película The Chemical Wedding. Si no la vieron, mírenla. No tiene desperdicio. Aleister Crowley es el malo. Y. Como debe ser. Y. No quiero quemarles, no quiero spoilearles. Pero el malo puede hacer magia a través de los faxes. Las máquinas de fax. Continuando. Dickinson tiene un cameo. Sí. Buenísimo. El mejor cameo de la historia. El cameo lo leí hace poco en el artículo de la Rolling Stone que dedicaron a Maiden cuando vino a Argentina. El tipo, además de todo esto, es el mejor vocalista masculino de metal. Se sabe, o sea, no intenten dar argumentos, pero esto es algo que se sabe, en general. Como se sabe que la Atlántida existió, se sabe esto, ¿no? Y además de todo, ahora Bruce Dickinson es doctor. Tiene un doctorado, le han dado un doctorado. A mí no me hubiera extrañado que le hubieran dejado ser un doctor en serio, ser un médico, ¿no? No, o sea, pero porque sí, por tener onda. ¿Es doctorado en qué? ¿Metal? Casi, doctorado en música, en general. Ahí va, está espectacular. Por su contribución a la... Es doctor honorífico en música por su contribución a la industria musical. aprovechó y se sacó una foto, este vestido con toda la gala recién egresado. Lo estamos viendo acá. Tremenda, sí. Por favor, poneme eso en el muro de. Sí, ya lo estoy compartiendo desde mi muro. Y sí, como les decía, a mí no me hubiera extrañado que el tipo le hubieran dejado ser médico. Se le decían, puta, tenés licencia de cirujano. Si querés practicar cirugías, podés. Te escuchamos cantar. Hacer cirugía no te debe costar demasiado. Pero no, le dieron un doctorado en música y está muy bien. Ajá. Está sí. Muy bien. El 19 de julio se lo dieron en la Universidad de Mary, donde se había recibido en esta licenciatura en historia, ¿no? Es muy gracioso porque los padres de Dickinson querían que se anotara en el ejército, pero. Él metió el chuco cuando cursó historia, que era algo como que querían escuchar que él tuviera un doctorado o un grado, entonces por eso lo del ejército quedó de lado. Claro. Después, pero no. Igual sus padres están orgullosos. ¿Quién no? Nosotros no somos los padres, estamos orgullosos de él. No, nuestro orgullo de los padres. Es una persona que en su tiempo libre pilotea aviones. O sea, grandes. Y mata gente con su espada. Es un tipo que teóricamente, no sé si lo ha hecho, pero teóricamente podría estar manejando un avión y teniendo una pelea de esgrima al mismo tiempo. Sí. Es el boinador del metal. Trabaja en una compañía. Nunca se le ha visto en sus entretiempos con el copiloto. Clase de esgrima. Por eso dije, teóricamente. Pero teóricamente. Que también el tema de aviación es un mal común entre los famosos. Digamos que Travolta también es piloto. Bueno, me estás poniendo Bruce Dickinson en un nivel de Jean Travolta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una realidad. Yo simplemente establezco. ¿Qué es una realidad? ¿Que Bruce Dickinson es tan bizarro como Travolta? No, no. Bruce Dickinson piloto, Travolta piloto. Y puedo seguir con otros pilotos, pero no lo voy a hacer. ¿Travolta es piloto profesional también? ¿Quién? Sí, es piloto profesional. Oh, Dios. Hola, sí, le sale el capitán Travolta, yo me tiro por la ventana. Bueno, Travolta. Bueno, Travolta es conocido porque lleva de viaje a sus amigos. Sí. Vale, pasa bien, Dios mío. Nótese que dije amigos, no amigas. Sí. Continuando, tenemos más noticias para ustedes. No solo Dickinson es este programa, es una gran parte, pero no todo. Nosotros queríamos dedicarle. Además, el programa va dedicado al Dr. Bruce Dickinson. Hoy, Dr. Bruce Dickinson, este programa está dedicado. Bueno, caballeros, vamos a pasar a los cómics. Ya como siempre, en nuestras popurrías noticias va a los cómics. ¿Qué tenemos de novedad? Hay Comic Con. En estos momentos. Está haciendo la Comic Con, arrancó ayer y ya el viernes que viene. ¿Cómo no hicimos avance, preavance de la Comic Con? Pero igual después vamos a hablar de lo que fue. Yo prefiero que el viernes que viene hagamos un bloque compacto de todos estos 4 días que tienen los Yankees en San Diego, que deben estar gozándolo. Sí, la verdad que los centros de convenciones en San Diego son espectaculares porque el hay pila que son ahí. El E3. Ahí va, E3. La BlizzCon en realidad una vez fue en San Diego también. Lo tendrían que hacer todo en San Diego. San Diego es como, ya tiene esa magia, es tipo. Ay, sí, es como recurrente. ¿Y por qué será? Y en realidad porque están los centros de convenciones que abarcan para más gente en realidad con la mejor infraestructura y más baratos. Supuestamente la Comic Con el año pasado ya el centro de San Diego había quedado como chico. Y dicen que tienen hasta el año que viene, hasta el 2012, y que después decidirían buscar otro lugar. No sé dónde, o sea, yo en capacidades de lugares así en Estados Unidos. Sí, entonces Comic Con es lo más grande. Estamos hablando de que en realidad en cantidad de gente es más grande que la 3 o más grande que la BlizzCon. Y es el evento friki más grande que hay. Sí. Hasta hoy en día. Sí, después de Montevideo Comics, seguro. Después de Montevideo Comics, seguro. Y continuará aparte. Continuará aparte, que fue el Palacio Peñarol el año pasado y estuvimos. Sí. Con Universo Alternativo. Sí, bueno, este. Sí, está. Bueno, vamos a seguir. Bueno, como estábamos diciendo, cómics. Finalmente salió el teaser de Dark Knight en buena calidad. Ya lo hemos posteado en el muro del programa para que lo vean. Pero además también ha salido el teaser de Los Vengadores. Opa, increíble, no lo vi todavía. Aclaración, ¿dónde sale este teaser de Los Vengadores? Es así. Cuando termina Capitán América, escena final después de los créditos. Y después de esta escena final después de los créditos, te mandan de regalo el teaser de los Vengadores. Increíble. ¿Y eso que no fue a ver Capitán América todavía? ¿Se estrenó en Uruguay? No. Dentro de una semana, el viernes que viene se estrena. Según la página de Movie, se estrena el viernes que viene. Está genial. Ya estaré canjeando mis entradas que las tengo ya. Y simplemente ir a retirarlas. Y bueno, como estábamos diciendo, en el teaser se puede llegar a ver a los Vengadores finalmente juntos. Se ve un Mark Ruffalo haciendo. O Bruce Banner, se ve a un Thor con un traje diferente, o medio como el Ultimate que tiene el traje ese con las. Como más metal en realidad. Sí, o sea, es como la cota de mallas que tiene en la película, pero sin las mangas. Claro. Se ve también a un Steve Rogers golpeando una bolsa de boxeo y la rompe. Se ve a un Iron, un Robert, digo, ah, un Robert Downey Jr. Un Robert Downey Jr. como un Tony Stark ahí entre todo medio de todas esas cosas, ¿no? Pero no, después si busquen, porque es como todo, está filtrado el tráiler, entonces claro. Es medio, si lo posteamos en Facebook, sí, o sea, Facebook no nos quiere. No nos quiere, ya lo hemos comprobado. No, pero busquen, está bueno ya, porque hay que empezar a motivar esto, ¿no? Además que ya han sacado un póster nuevo que, bueno, el póster no muestra mucho, ¿no? En realidad el póster de Avengers ya estaba, desde sí. Thor. Sí, pero ahora sacaron uno nuevo. Ah. No sé cuál es la diferencia con el otro, es la A también. Sí, es un logo como metalizado con brillos de la A de Avengers, que en realidad traer la, para la gente que no lo sabe, si pensamos en la A como un triángulo, en la línea que es este horizontal, que se compone en realidad, convierte como una flecha, es, en vez de tener una letra más apaisada, tenemos una letra mucho más estilizada y más alargada. Ajá. Y bueno, entre medio en la A dice Assemble 2012, dando pique, ¿no? Adicionalmente, en la Comic Con se están mostrando pósters individuales de los Vengadores, y eso está muy bueno. Donde vemos al Capitán América portando el traje que va a utilizar en la película. Y también de fondo, tipo, facetas de la... Me gusta más todavía el traje que usa en la película Capitán América. No me termina de convencer el traje este. El que vendría a usar en la época actual, ¿no? Sí, que en realidad es más moderno el caso ese. Es más similar en realidad al diseño del traje posta. Lo único, el tema de las alitas me sigue molestando. Las alitas tienen eso, ¿no? Después vemos, está al señor Iron Man con su armadura y atrás. Es que también el pecho está diferente, igual que las sombreras, pero dentro de todo como claro. Es un robot. Han hecho algunos cambios estéticos para Avengers, pero más o menos lo básico está ahí. Sí, sí, sí. Recordemos que en la 2, en el final de Iron Man usa la armadura 6, que tenía el símbolo triangular. Sí, igual a mí no y me ahora gusta. Ahora vas a tenerlo circular nuevamente. No me gusta en realidad a mí la de las. Ahí va, de las. Creo que es la anterior a la 6, la que se abre y tiene como una jalea verde por dentro. Jalea verde. Sí, cuando están con todo el tema del cáncer, en realidad, aparte, y tiene como un. Ah, el palacio. Biolíquido ahí que lo separa de la. Sí, no me, sinceramente no me acuerdo cuál era, pero... Está no. Claro que uno está acostumbrado a verlo en un traje de robot y no en un traje de robot con una espuma bizarra. Claro. Otra cosa que también, para tener bocadillo, ya que estás Nico mencionó todo, el fracaso de taquilla que ha sido Linterna Verde. No he leído nada. ¿No han leído nada? No. Lo más gracioso es que en realidad la están comparando justamente en realidad dentro del mundo friki con Transformers 3, que la película es una porquería y sin embargo ha sido un éxito de taquilla. Sí, está con Harry Potter, en las películas más vistas. Harry Potter ya pasó, pero Transformers en menos de una semana ya sacó más de 550 millones de dólares. Yo estoy esperando el Linterna Verde, tengo una. Yo también, tengo. Sí, y como les decía, parece que ha sido un fracaso de taquilla, lo que hace trastabillar a todo el proyecto de DC Comics, que quiere combatir con el proyecto Avengers, y están hablando de Justice League, o sea, la Liga de la Justicia. Respondo con ese ruido. Para ser Justice League se tienen que reimplantar un montón de cosas. Sí, yo creo que Nolan va a ser lo único que puede salvar en realidad un poco el proyecto DC con su con su realismo. Pero Nolan supuestamente dice que el Batman de él no encaja en la Liga de la Justicia. No, ya sé, pero digamos que Nolan... No lo veo apadrinando el proyecto Justice League, no lo veo. Nolan para mí va a decir, ahí bueno muchachos, ahí no me cuenten. Bueno, por otra parte, Nolan para meter una serie de películas del Escuadrón Suicida no les costaría nada. Digamos, si me están escuchando, Warner Brothers. Digamos que por un lado, en realidad. Sé que nos escuchan. Nolan ya aceptó el tema de la padrina el proyecto. Pero digamos que siempre puede ser como Del Toro con el tema del Hobbit. Igual el tipo lo que había hecho antes, y lo comentamos en el programa, es que quería que apareciera un Batman que encaje con ese mundo, no el de. Eso claro, sí. Y me parece muy prolijo porque está cuidando la identidad que él creó. Está bien. Sí, el Batman de Nolan es algo que vuelve a Batman en el mundo del cine. Hacer Batman. El Batnolan. No la pelotudez que hizo el innombrable. Sí, no, sí. No, vamos a nombrarlo porque si no parece que no supiéramos quién es. Joe Schumacher. Estamos hablando de vos, Schumacher. ¿Vos director que de Batman Forever. Junto con Warner Brothers, si nos estés escuchando. Cuando metiste una batitarjeta de crédito ahí, se te tendría La batitarjeta tremendo. Y sigo recordando el tema de los batipezones. El traje de Batman con pezones. Ese es otro tema, Sam. Bueno, ¿sabías que... Como batillo friki, ¿sabías que en realidad... A Christian Bale le dieron originalmente, o sea, le mostraron una armadura con los pezones marcados para la película. Eso es tipo. No lo sabía. Sí, como joda. O sea, fue como joda, le mostraron. No la lo quiso cachar así. Y tal, el tipo se dio cuenta que no. Lo quedó mirando y como, pará, no puedo poner esto. Y sí, era una joda. Pero sí, lo mismo, el Batman con pezón. No. Bueno, ya que estamos hablando de saltamos a ese cómics. Se retrasa el estreno de Superman. La nueva película que estaba diciendo va a ser dirigida por el señor Zack Snyder y es apadrinada por Nolan como productor, que es Superman Man of Steel, se retrasa hasta el 14 de junio de 2013. Supuestamente Warner Brothers no dio el informe original de por qué retrasan el estreno de la película. Porque Linterna Verde fue un fracaso. No, adicionalmente se dicen, portales ahí dicen que en la fecha que se estrenaría en el 2012, que ahora no me acuerdo, que se iba a estrenar Superman, iba a estar compitiendo con la primera parte del Hobbit, o sea, iba a ser a finales de fin de año casi. Iba a estar combatiendo con la primera parte del Hobbit y con el nuevo. La nueva película de Tarantino que se llama. El Llanero Solitario. Eso es lo que yo estaba leyendo. No, el Llanero Solitario no. Es Disney Lone Ranger no es el. No. Capaz que le estoy errando yo. Sí, va a ser Lone Ranger. Porque yo sabía que estaba preparando justamente. Philip va a ser el indio. Sí, y a su vez estaban hablando. Bueno, primero de todo, la película está en el periodo de casting, en realidad, por lo que yo estaba leyendo de Tarantino. Y dentro de la gente que fue llamada para el casting, tenemos de todo. Tenemos hasta Tom Cruise. Oh, Dios. O sea, igual, digamos que Tarantino a la dirección de la película me da cierta confianza porque quiere hacer un spaghetti western al estilo de los de. No recuerdo el amo y señor de los spaghetti westerns. Pregunta: ¿Tarantino trabajó alguna vez con Johnny Depp anteriormente? ¿Tarantino? No me suena. No lo veo. Será que estoy muy acostumbrado a verlo como un porto, nada. Sí, no, la onda que quiere darle, me parece, es una cosa tipo Sergio Leone. Leone, ahí va. Es tipo estilo Clint Eastwood, ese tipo de. Claro, un spaghetti western, por eso. Spaghetti western. Sí, se llaman así. Tal cual, sí. Pero es bastante interesante la propuesta porque, bueno, digamos que todos los western que vienen en la época son western oscuros que no es el estilo del spaghetti western. No, ni ahí. O ejemplos como Wild West. O ejemplos como Cowboys vs. Aliens. Sí, Cowboys vs. Aliens. La de Daniel Craig. Daniel Craig. Que trabaja Daniel Craig y Harrison Ford. Que todavía no sabemos cuándo se va a estrenar. Acá por lo menos no tengo ni idea. No está cartelera ni siquiera. Estamos súper adelantados en cuanto a la cartelera de acá, ¿no? Como que estamos hablando de películas que no a saber si pisan el Uruguay. No, yo creo que Cowboys en Aliens va a pisarlo. Sí. No lo va a pisar en cines. Ah, otra cosa para mencionar, ya que habías mencionado vos el Hobbit, Peter Jackson la semana pasada. El Hobbit, ya nos vamos a adentrar en el Hobbit. Ah, no digo nada. Déjame terminar con. Y bueno, supuestamente lo que están diciendo los portales es eso: el Hobbit, la película de Tarantino, Superman, ¿qué hacemos? Por las dudas de que nos salga mal, como supuestamente Linterna Verde, ya lo estamos dando como un proyecto, un fail, lo guardamos para el 2013. Para que no tenga competición con ninguna película. Obviamente que en el 2013 Marvel va a sacar alguna película de superhéroes. No, pero igual, sí. Claro. En realidad lo que creo pasa que Iron Man 3 sale no, en el 2013. No, pero igual juegan con una campaña expectativa. O sea, empiezan a preparar, hacer. Y genera tanto anticipo como pasó con Linterna Verde que la gente. Otra cosa que me sigue quemando es que pongan una fecha de estreno. Me sigue quemando eso. ¿Por? Porque nunca la cumplen, pero está fuera de. Nunca la cumplen partiendo de una base, pero hacer el proyecto tranquilo y cuando ya lo tenés todo hecho. No, pero está bueno porque quiere decir que la película va a salir. Que lo que pasa, por ejemplo, con las películas de la iglesia, como por ejemplo pasó con el proyecto ahora de la película basada en la novela de Lovecraft en Las Montañas de la Locura. Que parece que se pospuso por tiempo definido. Son películas que quedan en el Development Hell, como esa especie de limbo extraño en que las películas quedan ahí. Porque un director está viendo, no se sabe, porque una producción compró los derechos pero no quiere hacer nada. Bueno. Una cosa que pasa pila con Tarantino, comentando esto, sí, es que es un tipo muy conocido por rescatar proyectos de ahí. Porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando hay un guión o una idea en el mercado, muchas productoras la compran para tenerla, por las dudas de que les pinta hacerlo en algún momento. Y no hay un proyecto serio de sacarla. Que es como dice Juan, la diferencia cuando tener una fecha de estreno es que bueno, sabes que esto va a pasar en algún momento. No, tenés la certeza de que, bueno, no es el rumor y que se va a ir todo el carajo después. Bueno, tirando unos adelantos de lo que está pasando en la Comic-Con, por decir. A ver. Hugh Jackman estuvo presentando Real Steel, que es la película nueva que sale de él, que es la de los robots luchadores, no sé si vieron el tráiler. Pa, ni idea. ¿De qué va? Él es un boxeador retirado y como que ahora está este deporte de tipo meter dos robots en un ring de boxeo y él tiene un robot. Y pelea. No sé. O sea, no está dentro del tipo. Está raro. Acuérdense que en realidad esta es una idea que viene como reciclada de una película clásica, justamente que no recuerdo el nombre, en donde eran extraterrestres y robots peleando. Bueno. Con un humano que pelea y que gana el campeonato mundial. Obviamente el humano siempre gana, ¿no? Y bueno, si alguien se acuerda el nombre de la película que está comentando Juan Pablo, tire lana en el muro. Sí, y se pueden ganar dos entradas para Cars 2 3D. Odios. En serio, pues nunca se me había ocurrido un momento tan. O sea, nunca se me había ocurrido algo tan zarpado como para poder ofrecerlo. Es difícil que lleguen a acertar esta película. Y si la aciertan, se ganan. Como repito, si aciertan la película, estamos hablando que es una película clásica, debe ser de los 80, una cosa así, que es de un boxeador que pelea en un torneo boxeo intergaláctico que pelea contra extraterrestres y robots. Si alguien acierta esta película, que aparte la última pelea es contra un cyborg. Es más, ya estoy tirando eso. Cars 2 3D para ustedes. Y que hay un juego de Family basado en él. Se gana una entrada doble para ver Cars 2 3D en cualquier sala del Uruguay. Porque en realidad son entradas de la distribuidora Universales. Son proporcionadas por la distribuidora. Bueno, señor Juan Pablo Fariño ha puesto una consigna. El que la responda se lleva dos para Cars 2. Esto también va para la gente de afuera que nos está escuchando de Extremo Rock. Si llegan a acertar cuál es el nombre, abran la pausa, abran la puerta y nos lo gritan. Y se pueden ganar las entradas dobles para ver Cars 2 3D. Tremenda película. No se la pueden perder. No sé, sin duda. Bueno, está presentando Real Steel Hugh Jackman y dio para hablar de Wolverine, por supuesto. Aparentemente Wolverine al final va a empezar a ser rodada en octubre. Y ya estuvo medio tirando como que, o sea, se sabía así entre cosas que Wolverine en esta nueva película iba a estar en Japón. La parte de la vida en Japón. Y tiró como el villano. Está que en realidad medio como que a los que conocen más o menos la vida de Wolverine, capaz que ya era medio cantada. Pero está, al final sí se desveló que el villano va a ser Silver Samurai, si no me equivoco el nombre del villano. Bien, sí, no, Silver, pero en realidad podrían haberse la jugado un poquito más y podría haber sido hasta Lady Strike. Lady Strike es la novia que la novia que él tuvo en Japón, que en realidad es la hija del maestro de él. Yuriko o algo así. Yuriko. Que ella, a su vez, por un odio con él, se une en realidad a un equipo de investigación. Y bueno, son toda la movida de cyborgs que hay, en donde ella se hace garras, que en realidad tienen armaduras de adamantium, pero... No es de adamantium, es de la versión barata, de la que tiene ¿Cómo se llama Omega Red? Que tiene la versión barata de la adamantium. Ah, sí, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, es la barata. La aleación es no... Hay algo en Japón que inspira a la cyborgués, ¿no? Como que la gente piensa en Japón y se piensa pero, en mechas o cyborgs. Pero esta movida en realidad es en Estados Unidos, la parte de los cyborgs, que es horrible. Porque aparte uno de los cyborgs, por ejemplo, tiene, en vez de tener piernas, tiene orugas tipo... Por favor. ¿Por qué? Dios. ¿Por qué? Bueno, ahora sí, vamos a ponernos de lleno en el Hobbit. Como estaba comentando Juan Pablo, una cosa que está haciendo el señor Peter Jackson que me parece bien para aguantar esta espera es... publicar cada tanto un videoblog de 13 minutos que va contando. El primer videoblog nos contaba tipo cuando iba a arrancar todo el rodaje. No, espectacular, caían las lágrimas. Ahí va, los lagrimones. Ian McKellen hablando. Bueno, en el segundo rodaje lo ves hablando con... En el segundo videoblog lo ves con Andy Serkis hablando. Porque Andy Serkis, no sé, es como también codirige algo, no sé, una parte de la película. También te muestran todo el tema de viendo a Serkis otra vez haciendo a Gollum, así vestido con el traje y eso. Mira. Y en este nuevo tercer videolog que salió, nos muestra un Peter Jackson perdido que no ve a nadie en el set del Hobbit. Y tal, nos van mostrando cosas. Finalmente nos muestran a los 13 enanos. Ya habíamos dicho que habían salido las fotos de los 13 enanos, pero ahora los ves tipo en vivo. Quedás. Yo lo que quería decir, aparte de los enanos, es que la semana pasada terminó de publicar el diseño de todos los enanos. Ya están todos los enanos del Hobbit. Hay dos fotos. Hay una imagen que son todas esas fotos pegadas. No, ya está la imagen entera. Y ahora hay una foto entera que está... Va de fondo de pantalla ya cuando llega a casa mi computadora. Va de fondo de pantalla. Donde vemos a los 13 enanos que van a acompañar a Bilbo y a Gandalf en la aventura del Hobbit. Que algunos diseños están muy buenos y otros diseños dejan muchísimo que desear. Muchos enanos muy flacos. Sí, en realidad lo que quisieron hacer como un rediseño de los enanos para que cada uno fuera muy diferente al otro y así adjudicarles a su vez una personalidad muy diferente. Como en la película esta clásica, Blancanieves puede ser, ¿no? Claro, sí, digamos que es eso. Me hiciste acordar de algo de eso. Mirá, dijiste Blancanieves y quiero tirar algo así. No, la película nueva. Se vienen como cuatro versiones de Blancanieves. Bueno, pero en realidad... ojo, quiero resaltar una, que va a trabajar el señor Jean Bean. Sean Bean. Sí. Va a ser de Rey. ¡No! Y todo el mundo sabe que le pasa a Rey. Sean Bean pondrá su cláusula en el contrato otra vez. Sí. No, yo simplemente quiero mencionar que hablando de rediseño de realidad de cuentos clásicos, A finales del año pasado, que en realidad no llegó a salas en el Uruguay, salió Beastly, que es la de La Bella y la Bestia. Ubico la película, no la vi. Es como la de Caperucita Roja, que son todos adolescentes. No. Estas son esas movidas que son como llevarla al mundo real, actual. No, porque... Digamos que, como la película pasa muy rápido, es una película muy cortita y es muy simple. Ver, está el... ¿Qué? El candelabro que hablaba. Ay, sí, la tetera. Existe el paralelismo y en realidad es un maestro. ¿Qué pasa? Él es un muchacho adolescente, es rico de la familia, que el padre es político y aparte es todo con el tema de la apariencia y algo, y lo maldicen y queda con todo un diseño horrible lleno de tatuajes y marcas y todo. Pero le lanzan una maldición en el mundo real. Lanzan una maldición en el mundo real y el padre a su vez contrata un maestro para él que es ciego. Para que él no se sienta, digamos que no sé, para que no se sienta mal. Sí. Y justamente lo gracioso es que, bueno, viene a suplir las veces del candelabro, ¿no? Mm. ¿Quién es el actor que hace de maestro ciego? ¿Quién? No. Igual de zarpado a nivel de friki. Vin Diesel. No, Vin Diesel. Pero es igual de zarpado, ¿no? Vin Diesel juega rol. Y fue invitado, hizo una de las noticias cuando habían cumplido los 25 años de D&D. Sí. Opa, pero está, obviando eso, Neil Patrick Harris. El señor de How I Met Your Mother. Por Dios. Raro. Dicen que hay un capítulo, me estuvieron comentando así sobre la serie, dicen que hay un capítulo memorable que es sobre Star Wars. Sí. Porque el principal es fanático de Star Wars. Le hacen la prueba de que es la novia, para la novia en realidad le tiene que gustar Star Wars para como prueba de compatibilidad con él. Si no. Bueno, pero volviendo al hobby, sí, ¿no? Tenemos entonces diseño de personajes, videoblogs, digamos. Videoblogs que va subiendo Jackson. ¿Y eso dónde lo puedes ver? Por ejemplo, si nuestra audiencia está interesada en el Hobbit, Dios no lo quiera, pero digamos que sí. Pueden buscar en YouTube. ¿En YouTube aparecen? Sí, Peter. O pueden buscar en Facebook Peter Jackson y les va a saltar el Facebook oficial de Peter Jackson, que él está. Tiene todo. Subió las fotos. Hay una foto que es imperdible, que es con Ian McKellen, con Hugo Weaving y con Cate Blanchett, con tipo juguetes de niños chicos. Y es tipo, vos son Gandalf, Elrond y Galadriel, ¿qué están haciendo? Pero están jugando con juguetes de niños chicos. Es imperdible. Excelente. Ahora, en el blog, en el corte, si querés, lo vamos subiendo igual al muro del programa. Dale. Compartimos desde el Facebook. Dale, bueno, muchachos, esto es más o menos el varieté. Vamos a escuchar algo de música y escuchamos volvemos algo con el Suicide Squad. Dale. Ya volvemos. Uniradio 89.1 FM. Al compás de la vihuela, ve al hombre que lo desvela. Una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Universidad de la República. Forjando el futuro. Universidad de la República. Temón. Y además, está bien para lo que vamos a hablar, que es el Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida es una saga de cómics de DC, obviamente. No vamos a entrar en la lucha de cuál es el mejor sello o no, pero bueno. Tá. Eso ya quedó atrás. El Escuadrón Suicida está en DC, no está en Marvel. Algo será. Yo creo que el Escuadrón Suicida es emocionante en el sentido de que es como una serie clase B, porque en realidad uno no espera grandes superhéroes o grandes supervillanos. No, ni ahí. Pero ni ahí. Cada tanto tiene esas apariciones de algunos personajes que le dan momentos, color. Tiene momentos que son extraordinarios. Me acuerdo del pingüino ahí. Sí, el pingüino aparece. El capítulo que aparece en esta nueva serie de Batman, en el Batman el Valiente, como dicen en Latinoamérica, está muy bueno el capítulo que aparece. Batman the Raven the Ball. Está muy buena la serie, o sea, refiriéndose a la etapa dorada de Batman, claro. Y aparecen como invitados en un capítulo, está bueno. ¿En qué consiste el Escuadrón Suicida? El Escuadrón Suicida es, como muchos cómics de DC, no sé si nuestros oyentes se acordarán de cuando hablamos de la cosa del pantano, muchas veces arrancan como one shots, ¿no? Como un cómic de una vez, o pensado como villano, lo que sea. Y a veces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Un escritor, o un guionista, o mismo un dibujante a veces, agarra eso que quedó medio en el camino, o que nunca estuvo pensado como para serie, y bueno, le da una vuelta. Muchas veces pasa, como en todo género más o menos comercial, que bueno, que hay como un estancamiento en general de ideas, y bueno, la producción dice, bueno, vamos a traer alguna cosa que no hayamos visto, y bueno, pimbo, aparece esto. En el caso de Escuadrón Suicida, el Escuadrón Suicida arranca, propiamente dicho, cuando lo agarra un hombre que se llama John Ostrander. En realidad el Escuadrón Suicida había estado en un one shot antes, y la premisa básica era un grupo de operativos militares desechables para misiones de alto riesgo. ¿Qué es lo que pasó? Grupo de elite. Claro, un grupo de elite. ¿Qué es lo que pasó? Se le dio la vuelta Ostrander, a manos de la producción, por supuesto, le dio la vuelta de que El grupo, en realidad, pasaba a ser un grupo de Black Ops, o sea, digamos, de operativos negros, hecho por supervillanos capturados, ¿no? Digamos, siguiendo la pregunta de, bueno, ¿por qué en los cómics siempre que Superman o Batman o el que esté de turno captura a los villanos, cómo es que al mes están afuera? Y bueno, pero es una pregunta, ¿no? Es verdad, porque es gracioso como le dicen, bueno, si trabajás para aquí y sobrevivís, claro, reducimos tu sentencia. Es la famosa puerta giratoria del mundo de los cómics en las cárceles, ¿no? Porque es que la gente entra y sale. Bueno, la idea es que el gobierno de Estados Unidos, a los supervillanos capturados, les ofrece un trato, ¿no? A cambio de que mantengan la boca cerrada con respecto al trato y sobrevivan, si participan en unas misiones para el Escuadrón Suicida, se les reduce su sentencia y los liberan. Y hay dinero de por medio, incluso. El arreglo específico fue variando dependiendo de la saga y todo, ¿no? Pero originalmente era sobrevivir la misión, ¿no? Más adelante pasó a ser un año de trabajo. Si sobrevivías el año, te largaban, con plata incluida y todo, como para que pudieras reformar. ¿Cómo decirlo? Esto, digamos, agarró raíces en base a una... Bueno, es un presunto grupo en la Segunda Guerra Mundial llamado el Escuadrón Suicida, que era un grupo de operativos militares, o bien que iban a ser dados de baja sin honores, o bien que habían tenido algún problema de disciplina, o bien que eran inestables, que eran enviados a un grupo desechable para hacer misiones de alto riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo este hombre Ostrander? Bueno, si bien originalmente le había parecido ridícula la idea de un grupo de supervillanos en misiones secretas para el gobierno, el tipo, bueno, lo hizo, se la jugó a hacerlo, a ver qué le pasaba, y claro, y el origen que le dio fue este del que hablamos, ¿no? Este supuesto grupo de la Segunda Guerra Mundial. Detrás de todo esto está un grupo grande en DC Comics que se llama Task Force X, Fuerza de Ataque X. No, que en teoría es un grupo de personas, es un grupo de militares y de superhéroes, o gente con habilidades, mutantes, lo que haya, que trabajan para el gobierno. Entonces, dentro de este grupo más grande... Te corrijo, metahumanos. Metahumanos. No me metamos con esa palabra. Sí, metahumanos. Claro, trabajando para el gobierno, dentro de eso está este grupo secreto dirigido por una mujer que se llama Amanda Waller. La señora Waller. La señora Waller. Cadmus, Checkmate. No. Claro, todos los grupos secretos de superhéroes que están tarde o temprano terminan pasando por esta mujer. y sí, pero es verdad. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea básica, ¿no? Este grupo está compuesto por los supervillanos que vemos en los distintos cómics. Y como decía Juan Pablo, ¿no? Brilla porque por la cantidad de gente inepta y villanos inútiles y bizarros que aparecen ahí. Aparte, lo gracioso es eso, es que de repente tenés en el grupo de un villano súper salado y el resto son piltrafas, como las que mencionamos en los peores villanos sí, de DC. Sí. Están, bueno, de hecho, uno de los que mencionamos, el Capitán Boomerang, que lo había traído Nico, está en el Escuadrón Suicida. Por el Escuadrón Suicida pasan muchos supervillanos y vale aclarar que gran parte muere. O sea, este cómic es interesante por muchas cosas, ahora vamos a hablar de ellas. Pero lo importante es, efectivamente, suicida, la gente se muere. Y mueren de maneras horribles, además. Y caen como patos en fila. Los que permanecen vivos, y los que forman, digamos, el núcleo del grupo son el Capitán Rick Flag Jr., que no es un supervillano, es un miembro del ejército, que está para dirigir al Escuadrón Suicida. Su padre había sido capitán del Escuadrón Suicida de la Segunda Guerra Mundial. Rick Flag es un hombre con un fuerte sentido del honor y que se va dando cuenta a medida que avanza la serie que en lo que se metió en un grupo de Black Ops lindo. Es la peor parte del gobierno de Estados Unidos. Después tenemos a Nightshade, tampoco supervillana, junto con Flag forman parte de la gente del gobierno que está ahí. Nightshade es la hija de un senador estadounidense y una criatura extradimensional de sombras. Más adelante se va a explorar su origen, pero en un principio la presentan nada más como una metahumana con la habilidad de transportarse por las sombras. Luego están los supervillanos. Está, primero que nada, Deadshot, Floyd Lawton, un supervillano conocido como Deadshot por el tema de la puntería. Es un experto en armas de fuego. diseñó un traje propio con visores, con armas, y es conocido por siempre dar en el blanco. Un asesino a sueldo al comienzo y después. Un asesino a sueldo que fue atrapado. Es el equivalente a Marvel de Bull Eyes. Sí, pero mejor. Sí, pero mejor. Cada vez es más serio, no tiene la parte de chistes. Claro, no, es un tipo serio, es un tipo que es psicópata. Ah, le pagaban para matar políticos, cualquier ente, y lo mataba. Y es un tipo que además, efectivamente, tiene problemas psicológicos serios. Es un tipo que es suicida, es un tipo que en realidad, digamos, el traje de él es rojo. El tipo quiere que eventualmente alguien lo agarre. pero es en serio, el tipo, te vas dando cuenta que es un tipo muy inestable. Después está Enchantress, la encantadora. Una mujer que recibió. Claro, este es otro de los personajes que estuvieron al margen de DC y fueron agarrados para esto, ¿no? Un personaje que originalmente había aparecido en una saga, que era una mujer que estaba en un baile de disfraces. Encontraba un sombrero mágico que le daba poderes. En un cómic del año de Ñopa, además. Fue agarrada como una hechicera que tiene una especie de doble personalidad. La personalidad que puede utilizar los hechizos es una personalidad maligna y la otra no. Fue atrapada y es utilizada como un supervillano más. Después tenemos a Tigre de Bronce, un vigilante al mejor estilo de Batman, un hombre, un artista marcial que había entrenado en el Oriente y eventualmente una secta de asesinos, los Manhunters, le lavaron la cabeza para convertirlo en un miembro del grupo, un asesino más. Y bueno, eventualmente el escuadrón suicida ataca a estos Manhunters y lo rescatan al tipo y bueno, lo intentan ayudar. También hay otro desequilibrado más. añadiendo al grupo, por supuesto. Y bueno, también tenemos, por supuesto, a Amanda Waller, que no va en las misiones, pero digamos, está maneja parte del núcleo batuta. Que siempre está así, obviamente. Waller maneja la batuta. Y bueno, el Capitán Boomerang. El Capitán Boomerang, que es un villano de medio pelo, rastrero, maligno, solete. Es el tipo de gente que es mala porque... Es una larva. Es capaz de pasarle por encima a cualquiera por cualquier pavada. Boomerang es una larva. Ya en uno de los primeros capítulos le lleva la carga a una de las villanesas, digamos. Se le caga de la risa y en un momento de la misión el tipo ve que la van a agarrar y se hace el boludo y se va y la matan. O sea, ese tipo de persona... Es un rogue. Y bien, ese digamos, sería el grupo básico. Después van yendo y viniendo muchos. Van muriendo muchos a cara de perro. Y aparecen muchos villanos también famosos. Como comentaba Juan Pablo, en un momento aparece el pingüino para ayudar a planearles una entrada. El querido Oswald. ¿Qué con ese pingüino? Es un zarpado. Claro, es un maestro criminal. Un criminal mastermind. Es un club. Claro, y lo traen de hecho para eso, para que efectivamente sirva de mente maestra detrás de una operación de infiltración. ¿No? Claro. ¡Caballeras! Exactamente. Más o menos, la historia de Suicide Squad podríamos dividirla en varios, digamos, en varias arcos temáticos, ¿no? El primero, con el que arranca el Suicide Squad. Se llama Baptism of Fire, Bautismo de Fuego. Es la presentación del Escuadrón Suicida y sus primeros enemigos, Jihad. Esta serie sale en los 80s. Acuérdense que yo les dije que era interesante por muchas cosas. Una es por los temas que toca. Toca muchos temas que son bastante jodidos para la época. Primero que nada, el tema del terrorismo de Estado. Segundo, el tema del terrorismo en general. El tema del racismo también lo toma. Y algunos temas relacionados con la sexualidad también. Por ejemplo, una de las personas que trabaja para el Escuadrón Suicida, que es digamos, el mecánico que se encarga de mantener las armas y más cosas, es homosexual y hay unas cosas medias extrañas de por medio con el personaje. Es un tipo que además, siendo padre de familia, como que tiene muchos problemas. Digamos, son los 80 reales, con todos los conflictos que había. Y con toda la marginación, con todos los temas complicados. Por ejemplo, Tigre de Bronce es un personaje, digamos, African American, ¿no? Es afroamericano. Y en el caso de Capitán Boomerang, el tipo es un racista. Y muchas veces, claro, terminan chocando por eso. Ah, pues es verdad. El Capitán Boomerang es australiano y es onda el australiano al estilo del sudafricano con el apartheid y todo. Sí, totalmente. Y chocan mucho por eso. Y también hay varios comentarios sociales interesantes. Boomerang odiaba hasta a los padres ya de chicos. Sí. O sea, un comentario interesante es en un momento en que ellos, el Escuadrón Suicida, más adelante, esto no es el Bautismo de Fuego, más adelante, están considerando atacar a un político estadounidense. Que el tipo tiene una prédica totalmente fascista, racista. El tipo no es tiene limpieza racial total, pero el tipo, por ejemplo, cuando habla, tiene la idea de que, por ejemplo, toda la gente afroamericana en la ciudad de Detroit, me parece que era, que son el foco del crimen. No, entonces, una cosa que... Bueno, Capitán Boomerang dice, bueno, pero si mirás las estadísticas, es verdad, la mayoría de la gente que comete crímenes es negra. Y agarra, y bueno, y el Tigre de Bronce le dice, si te fijas las estadísticas, la mayoría de la gente pobre también es negra, ¿no? Cosas, o sea, toca temas que son duros para la época y también duros para un cómic. La gente, como les dije, la gente muere de maneras horrendas. Eso normalmente no lo ves en un cómic. Un balazo en la frente normalmente no lo ves en un cómic. Green Arrow, capaz. ¿Qué sé yo de Green Arrow? ¿Dark Horse? No. Sa. Va a venir Oliver Queen. Flechaste y agarraste DC. Seguramente no se dice. Pero bueno, como Image, les decía, ¿no? Dale, chonta. No, toca temas interesantes. Bautismo de Fuego arranca no mostrándote todo el tema de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia de este grupo de Fuerza de Ataque X contra el terrorismo de Medio Oriente centrado en una célula de terroristas metahumanos que se llama Jihad. No, básicamente es un grupo de mercenarios de distintas partes de Medio Oriente que se alquilan a cualquiera que esté dispuesto a pagarlos para hacer ataques terroristas, ¿no? Y bueno, el Escuadrón Suicida se infiltra, Nightshade se infiltra, y bueno, ya de arranque, ya en el primer cómic ya hay un dilema moral, que bueno, Nightshade, infiltrada en este grupo, participa de un simulacro de ataque terrorista a un aeropuerto. Entonces la tipa efectivamente termina matando gente. ¿Y por qué? La tipa después dice, bueno, está, yo quiero renunciar, pero en el momento tenía que hacerlo porque si no me mataban a mí. Sí. Y arruinaba toda la operación y cambia todo. Cambia capas. Exactamente, ¿no? Ya el Bautismo de Fuego te va presentando los personajes, vas viendo la dinámica del grupo, cómo la gente se muere efectivamente en todas las misiones. Y vas viendo un poco de los personajes básicos, un poco de la personalidad, básicamente qué se dedican, etc. Ya después pasamos a otro arco que se llama Mission to Moscow. Misión en Moscú. Que básicamente se trata del Escuadrón Suicida haciendo una... Después de un desastre que cometen el Bautismo de Fuego, básicamente pierden un montón de popularidad entre la gente que está bancando el proyecto. Proyecto, ¿no? Deciden hacer una misión favorable para el público. ¿Que cuál es? Es liberar a una disidente rusa. Como les dije, esto es en medio de los 80s, ¿no? En plena Guerra Fría. Y bueno, el cómic se anima a tratar el tema. Y bueno, es una artista que aparentemente había hecho como críticas al gobierno ruso y está encarcelada. Y ahí traen al pingüino. Además, es gracioso porque la mujer se llama... Había escrito un libro que tenía que se llamaba algo así como El Fénix del Algo, no sé qué, ¿no? Ah, me lo compró. Y un pájaro y el pingüino enseguida está... Venga para acá. Claro, y es interesante, los tipos efectivamente viajan a Rusia, se hace pasar por rusos, y cuando van a sacar a la mujer dice, no me quiero ir, estoy presa justamente porque lo que yo hice significa algo. Si me voy de acá, ¿cómo voy a quedar? Voy a quedar como alguien que no cree en la obra que yo hice. Y se da todo un conflicto, muere gente, queda gente atrás en la misión. Por eso les digo, es bastante compleja la dinámica del grupo. Y ya desde ahí te van mostrando cómo hay ciertos puntos de presión que van atacando a la gente del Escuadrón Suicida. En el caso de Enchantress, por ejemplo, que les había comentado que tenía doble personalidad, una va a empezar a tomar control de la otra y eso va a repercutir en que, bueno, van a tener que pelear contra ella, por ejemplo. En el Escuadrón Suicida, la idea es que, bueno, los supervillanos están supervisados por los miembros del ejército y tienen todos un brazalete que, en teoría, si se alejan X cantidad de metros, explota el brazalete. El dueño del brazalete, digamos, general, puede hacerlos explotar a voluntad, ¿no? Ese es el caso de la mayoría de los villanos. Hay un momento muy, muy zarpado, en el cual el Capitán Boomerang convence a otro, en las primeras misiones, que no sabían si eso era verdad o no. Entonces, uno de los supervillanos, ahora no me acuerdo bien cuál, le pregunta a Capitán Boomerang si le parece que será de verdad. El tipo dice, no, es todo mentira. Vamos a separarnos, andá por allá que yo voy por otro lado. El tipo se queda quieto, espera, escucha la explosión y dice, bueno, es verdad. Y sigue. Ese es el tipo de persona que es el Capitán Boomerang. Es un rogue. Claro, para que se vayan dando cuenta. ¿Viste cuando esa gente tiene tatuado en el pecho? Chaotic Evil. Totalmente. Y bueno, y mismo en este arco de Mission to Moscow, ¿Qué es lo que pasa? La Justice League Internacional, la Liga de la Justicia Internacional de DC, se enfrenta al Escuadrón Suicida porque, bueno, le dicen que ellos son una entidad políticamente neutral, la Liga de Justicia, y bueno, cuando ven que ellos están metiendo en territorio ruso para violar las leyes de los rusos y demás cosas, los van a frenar y se da una pelea entre todos los miembros. Está bastante interesante, Lando. Está bastante interesante y ya te vas inventando los personajes. Para cuando llegamos al tercer arco, que para mí es un punto de quiebre en la saga del Escuadrón Suicida, que se llama Rogues y Final Round, llegamos a un momento en el que el Escuadrón Suicida vuelve a Estados Unidos, ¿no? Y son amenazados por un hombre que se llama el Senador Kree. El Senador Kree averigua las actividades del Escuadrón Suicida y empieza a chantajear a Amanda Waller y a los demás miembros con exponerlos al público. A cambio de que en las elecciones que se están dando... Voten por él. No, voten por él. Que hagan que él gane. Y el hagan que él gane es bastante directo. Tienen el nombre del que se está corriendo contra él. Y bueno, y tienen para darle. Y ahí se da todo un problema interno. Amanda Waller en un principio quiere decir que sí. Rick Flagg quiere decir que no. Ese tipo es un general. Está ahí para combatir a los enemigos de América. No para andar matando gente por un senador. ¿Y qué es lo que pasa? Después de un montón de misiones acumuladas, donde Rick Flagg ha tenido que dejar gente atrás, ha tenido que matar gente, ha perdido amigos, el tipo, digamos, termina reventando y decide ir a buscar al Senador Kree y matarlo. Y bueno, Amanda Waller se da cuenta de cómo viene la mano e intenta arengar al resto del Escuadrón Suicida para que vayan a buscarlo y nadie agarra viaje. Le ordena a Deadshot que vaya a buscarlo y lo detenga. Y ahí también se da una cosa bastante interesante, una dinámica interesante entre los personajes. Esta no es una serie enteramente de acción. Si bien tiene mucha acción, si bien tiene mucha intriga, tiene muchísimo desarrollo de los personajes. Y tiene diálogos, no como Superman. John Ostrander, la verdad, es muy bueno escribiendo. El tipo se la jugó mucho con la serie. Y lo pueden encontrar a John Ostrander trabajando para muchas otras cosas. Después de esto, el tipo se ha metido incluso. Ha pasado por Marvel, ha pasado por Dark Horse, ha pasado por muchos y también ha pasado por muchos cómics bastante conocidos. Batman en algún momento también lo agarró, por ejemplo, para que se vayan haciendo una idea. Y también agarró X-Men, por ejemplo. Opa. También es una serie. Una o dos, no me acuerdo, series solo de Bishop. De Marvel. Está bueno Bishop. Es un personaje interesante. Y vieron que también... Un testicle. Claro. También tiene la onda esa antihéroe, ¿no? Sí. ¿Qué les iba a decir? No, hay mucho desarrollo del personaje y ahí los ves contrapuestos a Deadshot, el villano, el asesino a sueldo, y a Rick Flagg, el soldado. Y cómo uno va a detener al otro y al final Deadshot termina matando al Senador Kree. Amanda Waller se enloquece y ellos le dicen, me mandaste, y el tipo le dice literalmente a detener a Rick Flagg y que no mate al Senador Kree. Lo maté yo, Rick Flagg no lo mató, y se lo detuve. Mission accomplished. Claro, mission accomplished. Y está muy interesante eso. Es un concepto además que normalmente estamos acostumbrados a ver tres tipos de personajes: el héroe, el villano y el antihéroe. El héroe es el tipo que de arranque es el héroe. Sabemos cuáles son sus objetivos. Sí. ¿Cuáles tienes que librarlos? Volar con una capa roja y tener una S en el pecho. Exactamente. Y lo mismo el villano. Sabemos que es malo de entrada, sabemos cuáles son sus objetivos y que está dispuesto a hacer todo para lograrlo. Ejemplo, Guasón. El principal del crimen. Y el antihéroe es un tipo que sabemos que tiene, en la escala del bien y del mal, está en un lugar gris. No estamos del todo seguros qué es capaz de hacer, pero en el fondo sabemos que es un tipo bueno. Sus motivos no son malos, no arranca como malo de principio. ¿Qué pasa? Estoy dando ejemplos. Diste tres ejemplos, pues. Claro. Los tres de DC, eso es increíble. No, Spawn es de Image. Spawn es de Image. Tuvo su parte. No, es de Image. Spawn es enteramente. Acuérdate que Todd McFarlane, en realidad, en DC no hace casi nada. Hace Marvel. Y cuando junta reputación, hace su propio disco. Bueno, tuvo un crossover con Batman. Tiene un arco de Batman. Bueno, Batman tuvo un crossover con Depredador. También. Ah, bueno, esos son. Y con Wolverine. También. Pero bueno, el Escuadrón Suicida, como serie de cómics, me parece que es innovadora porque explora un cuarto arquetipo, que es el antivillano. Es un tipo que arranca siendo un villano, sabemos que sus motivos son malos, sabemos de dónde viene, sabemos que está dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo, pero está tiene una posición extraña en la que es capaz de hacer bien con la manera en que actúa el antivillano, y es capaz de lograr cosas que tengan un efecto bueno en el mundo. Y a su vez, cuando hace cosas buenas, uno piensa que es bueno, pero sabes por dentro que es malo. Que no. Por ejemplo, Deadshot. Como por ejemplo Deadshot. No es un antihéroe, el tipo es malo. El tipo fue y le pegó un tiro en la frente al tipo y le dijo, bueno, no, mirá, yo hice lo que vos me pediste. Claro, y por la maldad que el tipo hace, sin embargo, el bien viene, digamos, ¿no? Y eso es interesante de la serie, ¿no? Que te muestra un arquetipo que no está muy visto. Incluso los que son malos, malosos, ¿no? No son malos, malos. O sea, hemos visto al pingüino haciendo cosas buenas. Claro. Pocas. Como que te muestran que tiene un lado que los redime. En general, el antivillano no tiene un lado que los redime. Es como un villano redimido, pero que en realidad no está redimido del todo. O sea, que se redime en sus actos, pero su personalidad sigue siendo de villano. Exactamente. Digamos, separar el tema de los motivos y los actos. En el Escuadrón Suicida, los actos a veces son buenos, pero los motivos siempre son malos. Y bueno, justamente en el arco de Final Round, Red Flag finalmente pierde los estribos del todo y se entera el Escuadrón Suicida de que Jihad, el grupo que habíamos visto en el primer arco, terroristas que tienen que ver con Medio Oriente, se está armando de vuelta. Y Red Flag dice, bueno, acá no va más. El tipo roba armas de destrucción masiva, se manda para la fortaleza de Jihad y pasa lo que tiene que pasar. Con la muerte de Red Flag, y la muerte de todos llegados también, ojo, démosle ese crédito a Red Flag, para mí se cierra un arco de lo que es el Escuadrón Suicida. Se cierra un arco porque, bueno, cambiamos de capitán, ya no es tanto la autoridad de Red Flag y el Red Flag como personaje antihéroe enfrentado a los villanos, sino que, bueno, el capitanazgo pasa por distintos personajes, por ejemplo Tigre de Bronce. Van a aparecer una serie de personajes apoyando al Escuadrón Suicida, que como que también vienen a acaparar un poco la parte esa del liderazgo. Vamos a ver, por ejemplo, a Oracle, que no sé, Bárbara Gordon, silla de ruedas, sí. Amanda Waller va a tomar brevemente, digamos, el capitanazgo de grupo. Vamos a ver un montón de villanos más. Vamos a ver también a superhéroes muy conocidos como Atom. Capitán Atom. Atom, de capaz que decías vos el Atom y yo te dije Capitán Atom. No, el Capitán. El Capitán. Y ya para esa parte la vamos a dejar para una futura entrega, pero por ahora quiero que se queden con esa parte del Escuadrón Suicida, esas primeras cinco arcos, con el concepto básico y... con la primera estructura del Escuadrón Suicida. Con la primera estructura. Y bueno, y dejarlos con la idea esa, ¿no? De que para la época, en su contexto, una serie muy innovadora, y lo es todavía por el tema de cómo se la jugó a tratar determinados temas. Muy bien. Vamos a estar hablando de ella en futuros programas, pero ahora los vamos a dejar con algo de música. Y volvemos para el review de Harry Potter. Kip Casper, Clone Radio, LA's infinite repeat. How we feeling out there? How's your drive time commute? I need a saga. What's the saga? It's songs for the deaf. You can't even hear it. Give me soul and show me the dawn. 89.1. Universidad de la República. En vivo, desde la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Uniradio. Escuchando parte de la banda sonora de esta hermosa película llamada Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. Deadly Hallows, sí. Es una película que termina la saga, vamos a decirlo. Se terminó la historia del mago Potter. Se termina Harry Potter. Bueno. Se termina Harry Potter, puntos suspensivos. Sí, ¿o no? Puntos suspensivos. Igual vamos a hablar un poco de la Pottermanía y de, en realidad, del último proyecto de J.K. Rowling. Muy bien, pero Juan, eso lo vamos a hablar después. Tiranos una data a ver de la peli, a ver. Bueno. No sé, presupuesto, lo que quieras tirarnos. La película, en realidad, dirigida por David Yates, cierra la saga completamente. Es una película que ha tenido una carga emocional muy grande para los actores, que han llorado, en realidad. Sobre todo, en realidad, vamos a hablar de los gurises más chicos de las sagas. Estamos hablando de Daniel Radcliffe, de Rupert Grint y de Emma Watson. Por decirlo de alguna forma, Harry, Ron y Hermione. Ya que en realidad ellos arrancaron de muy chicos. Estamos hablando, si no me equivoco, habían arrancado con 11, 12 años estas películas. Que actualmente pasaron 10 años entre la primera y la última. Exactamente, claro. 10 años. Vienen hace, son 10 8 años 8... adaptándose un personaje. Claro, son 8 películas, de las cuales 8 películas no fueron una al año, una tras de otra, sino que pasaron 10 años. Estos niños, su primera aparición en cine fue con Harry Potter, y seguramente, como son pésimos actores, la última va a ser con esta película también. Bueno, y por eso decía que ahora que se estaban... Claro, una característica que tenía esta saga de Harry Potter es que siempre que se armaron los sets, siempre se desarmaron y se guardaron para las películas posteriores, porque se pensó siempre en la realización de la saga. O sea, estas películas tuvieron siempre tanto éxito en cuanto a recaudación, que siempre se garantizó la película siguiente. Algo que siempre hizo que también se garantizaran los actores. Dice que los muchachos, esta vez viendo que el set, cuando se terminaba, se destruía y no se seguía guardando, o que se archivaba directamente en las bodegas. Claro, lloraban, en realidad. Que fue un momento muy emotivo para muchos actores, y sobre todo también para actores que no estaban durante toda la saga. Pudimos mencionar a Gary Oldman, como que hizo con Sirius Black, que no estuvo en las primeras películas. No. Pero en realidad sí estuvo. Aparece en la tercera, realidad ya está en el cameo de la segunda, en el póster de Azkaban. Sí, aparece. Pero bueno, como les decía, estamos hablando de actores que, bueno, que no han participado en la saga, pero sin embargo han estado en este último proceso de los 5 últimos años. Y ha es sido un muy grupo emocional de trabajo como grupo. Que se conoce hace muchos años. Claro, sí, ellos hablaban de ellos mismos como una familia, en realidad. Y que, bueno, que no pueden creer que esto no continúe, que haya terminado así. Sí, loco, se terminó. ¡Basta! Como les decía, después vamos a mencionar un poco las últimas locuras que ha tenido J.K. Rowling relacionados con el mundo de Harry Potter. ¿Yates, desde qué película está dirigiendo esto? ¿Desde la sexta o solamente estas dos dirigió? Yates, no, creo que dirigió la octava, la séptima y la sexta, si no me equivoco. Pero porque viste que tuvo eso, las dos primeras las dirigió Columbus, la tercera la dirige Cuarón, la cuarta no me acuerdo el nombre del director y la quinta no me acuerdo tampoco. Por eso digo, me parece que son en realidad las tres últimas. Pero bueno, final de la saga. Termina una historia. Termina una historia, sí. Y además, bueno, está aquel libro que había arrancado J.K. Rowling sentada en los pavos británicos. Sí, vamos a hablar de en realidad el comienzo de J.K. Rowling. Era una escritora que empezó a escribir por necesidad económica, porque no tenía en realidad bueno, estaba quebrada ella. Y ha hecho uno de, digamos, por decirlo de alguna forma, de los bestsellers más importantes de este último siglo. Por decirlo de alguna forma también, porque por el, no capaz por el nivel de escritura, sí por el nivel de fans que ha generado. Ya eso, el impacto cultural que tuvo. Sí, general. Yo creo que, es que la Pottermanía en realidad... La Pottermanía va a la mano de una generación que creció con los libros. Claro, o sea, sí. Estamos hablando de que los libros también hubo un lapsus bastante grande. El último libro fue hace como 2 o 3 años que salió y bueno, y las películas continuaron y ahora esta es la última. Una película que ha tenido un presupuesto sobrado en realidad de $250 millones, en donde gran parte del presupuesto se dedicó no solo a los efectos especiales, sino que a la destrucción de... Explosiones. Destrucción, justamente como aclaro. De Hogwarts, el gran edificio que, bueno, que es icónico en realidad en todo lo que es la mitología de Harry Potter. Sí. Vamos a ver en realidad. Primero de todo, quiero aclarar una cosa. Es bastante difícil hablar de esta película sin quemar, sin spoilear elementos. Si todavía no la vieron y no quieren escuchar más de este review, lo spoiler que le recomendamos, alert. Ahí spoiler va. Alert. Spoiler alert. Y si no, bueno. Claro, digamos que voy a tener que hacer un spoiler alert desde el comienzo hasta el final, por un hecho de que en realidad ya el comienzo de esta película se le ha dado mucho de dramatismo. Y bueno, vamos a hacer el spoiler alert, que justamente comienza donde termina la parte 1, que es Lord Voldemort entrando a la cripta de Albus Dumbledore y tomando la Elder Wand, o la... varita de Sauce... No sé, de Sauce... Sauce Tuerto. Sauce de Mimbre. ¿Qué traducción? Sí. Elder Wand y varita de Sauce Mimbre. Tremendo. Bueno. Continuando. Sí, en realidad les voy a decir exactamente la palabra en español. No, por favor, continuando. No, quiero... Por favor, denme el gusto de por decir el nombre en español. Está bien, se merecen que sean denostados los que tradujeron esto. Vamos a decirlo como sí. Es. Está por aquí y quiero... ¿Cuál es el nombre del criminal? ¿Cuál es el nombre? Sauce Robusto. ¿No es Sauco o Sauce solamente? Sí. Creo que es Sauco. Dejalo investigar, Sí, no, igual no vamos a perder el tiempo con esto. Igual ¿No lo merece? No lo merece. Pero va a aparecer en el Facebook, seguro. Sí, va a aparecer para que ustedes lo vean. Sí, seguro. Y odien al que hizo eso. El que odien las traducciones. Igual vamos a decir que hay otras traducciones como los Horcruxes. Está bien, porque en inglés es Horcruxes. A mí me parece que es una, que todas esas cosas en general se tendrían que dejar con el son cuestiones mágicas, ¿tá? Y queda bien traducirlas como en inglés, porque en realidad es una palabra mágica. Lo mismo da que sea una palabra en latín, que es una palabra en inglés para el tipo que lee en español. Así que si son los Horcruxes, ¿me metes? Y la gente lo leerá, bueno, son Horcruxes. Bueno, está bien. Bien. Para mí está bien. Yo creo al menos, pero... Pero bueno, entonces arrancábamos entonces con Voldemort entrando a la cripta de Dumbledore para buscar esta varita, que es una de las reliquias de la muerte, ¿no? No. Que lo que pasa es que en realidad se van a figurar diferentes elementos bastante puntuales. Primero de todos, estamos hablando de que, bueno, se devela en realidad el verdadero plan de Voldemort, que lo dice textualmente en esa película y que textualmente no lo he mencionado en ninguna de las sagas anteriores. Hasta ahora siempre hemos visto que Lord Voldemort quería volver de la muerte. De onda, porque está malo estar muerto, si no quería volver. Lo vamos a ver que en realidad él está como en diferentes situaciones bastante patéticas, por decirlo de alguna forma. Estar atrás de la cabeza de un tipo. Claro, lo vamos a ver desde la 1. Primero de todo vamos a decir que en realidad toda la saga de Harry Potter se basa en un único villano, que es Lord Voldemort. Ahí va, el innombrable. Y sus flanques, sus subalternos. Los mortífagos. ¿No? Como, por ejemplo, con la gusano y demás gente. Claro. Sí, en realidad vamos a ver que todos en realidad integran el famoso plan de que vuelva el Señor Oscuro. Claro. Digamos que por decirlo de alguna forma, Lord Voldemort de esta forma lo que te dice es, cuando vuelve, es que quiere ser el mago más poderoso que haya pisado la Tierra y quiere ser inmortal. Para ser inmortal, él lo que hace es dividir en realidad su esencia, su espíritu, en diferentes horcruxes, que vendrían a ser como, por decirlo de alguna forma... Son como reliquias, Claro, sí, filacterias. Ahí va. Para los que están de la mano del mundo friki del rol, bueno, ustedes saben que los magos teóricamente tienen como la posibilidad de volverse como muertos vivientes. Bueno, eso sería algo parecido. Y ¿no? Atar su esencia a algún objeto físico real. Separa su alma en diferentes objetos. Entonces, ahí va, y esa sería la razón por la cual las veces que lo han matado, el tipo igual nunca se va del todo. Claro, como digamos que en realidad la primera vez que lo ven, no lo ven en realidad con una filacteria, sino lo ven como un parásito, pero después en las subsiguientes películas van a ver diferentes elementos y van a explicar un poco la esencia de estos elementos. Por ejemplo, vamos a verlo con su diario personal. Claro. Lo vamos a ver después con el cáliz que destruye Dumbledore. Lo vamos a ver después. El anillo. Vamos a ver diferentes elementos que son bastante importantes. Que van de la mano referente a la vida de Voldemort, como Tom Riddle en su juventud, diferentes etapas de su vida. Claro. Y referente a Hogwarts. Hay que aclarar que en realidad, obviamente, las películas no pueden ser tan extensas como los libros y no se habla mucho del contexto de la historia de los Horcruxes. O sea, de la relación que tiene Voldemort en realidad queda como bastante básica en sí. Lo que sí es que es importante mencionar en sí es que, acompañado de que Voldemort tiene estos Horcruxes que dividen su alma y que, aparte de todo, es muy, o sea, solamente se pueden destruir con objetos realmente poderosos, no se pueden destruir de cualquier forma. Claro, es magia negra poderosa y difícil de destruir. Claro, con un hechizo simple no la han podido destruir, y la mayoría los terminan destruir con objetos que están vinculados con la propia esencia de Voldemort, en realidad como descendiente en teoría de Slytherin, como son los colmillos del basilisco, o con la espada de Gryffindor, que son objetos, primero están dentro de las regalias de la escuela de Hogwarts, donde cada uno de los cuatro magos fundadores tiene un objeto de sumo poder. Ahí va. Y mencionado capaz que como el arma más poderosa tenemos a la espada de Gryffindor, y bueno, está. Es uno de los objetos que la destruyen. Pero a su vez, en realidad, el tema de que Lord Voldemort, aparte de que volvió a través de un ritual, que lo vamos a ver, ahora no recuerdo si es en la 4 o si es en la 5. No, lo hemos visto en la 4. En la 4. En el cáliz de fuego, justamente, que él hace un ritual para volver a la vida. Y vuelve a la vida, que era una de las cosas importantes. En un cuerpo físico. A su vez de volver a la vida en un cuerpo físico. Hay un par de cosas que también están importantes, que la mayoría de los Horcruxes están todos, menos en realidad su diario íntimo, el resto de los Horcruxes aparecen todos, o sea que el tipo está seguro en realidad que es muy difícil que lo maten. Aparte, secretamente él carga con un Horcrux siempre, que es su serpiente, Nagini. Y lo que está buscando ahora son tres artefactos mágicos que están considerados como los tres artefactos más poderosos de todos los magos. La Reliquia de la Muerte. Que son las Reliquias de la Muerte. Que estas tres reliquias, supuestamente el mago más poderoso, el mago que las posea, podrá engañar a la muerte. Podrá engañar a la muerte por siempre. Y bueno, y acompañado en realidad de los Horcruxes, cerraría el círculo y sería inmortal y el mago más poderoso de todos. Todo el tongo. A mí de la primera parte de esta última película, ¿no? De esta última entrega, me gustó particularmente el tema de la leyenda esta, de la Reliquia de la Muerte. Me parece... ¿Cómo está tratado la historia? Cómo está presentado, sí, gráficamente. Sí, me gustó mucho. Está hoy, o sea, a mi gusto, ¿no? Descolgadísimo de todo lo que hemos visto hasta ahora. O sea, parece como de nada. La última, bueno, está. Y ahora vuelvo a... Como que viniera Pixar y dijera... Sí. Claro, sí. Es que aparte es eso. La estética del video y todo te hace parecer como que hubiera sido una idea completamente diferente. Aparte fue una cosa que se le criticó mucho en realidad a J.K. Rowling, ya que en realidad... No lo habíamos mencionado en los libros anteriores. Pero además está bueno porque es una cosa como de leyenda, ¿no? La muerte, tres hermanos, que... No me acuerdo bien cómo era, ¿vos te acordás bien? Sí, que son tres hermanos, los tres magos, uno más grande que el otro, y de que en realidad cuando se encuentran ahí va con la muerte, en realidad la ayudan y a cambio ella le da un artefacto mágico a cada uno para poder burlarla. Y ellos piden que es lo que quieren. Claro, el primero pide la vara de Saúco. La Elder Wand, que es la varita más poderosa del mundo. Quiere ser el mago más poderoso, entonces le dan la varita de eso. Y hay que aclarar, hay que aclarar en realidad que es bastante interesante una cosa. Entre más poderoso es el objeto, en realidad como que tiene una cláusula secreta. El peor efecto, ¿no? La muerte en realidad, la idea es que los quiere a todos. O sea, digamos, los quiere con ella. Les da las cosas, pero tiene el objetivo de matarlos. Entonces le da la varita a este. El otro, ¿qué es lo que pide? La piedra. La piedra para poder escuchar a los espíritus. Para poder ver a su esposa muerta. Que... Y el otro pide una capa de invisibilidad. Para esconderse la muerte. Para esconderse la muerte. Entonces el primero, que tiene la varita, bueno, va derrotando distintos magos con esa varita. y siendo el mejor, pero eventualmente todos los magos lo envidian y eventualmente uno lo mata para conseguir la varita. Y aparte de eso, y así sucesivamente, se van pero todos claro, a su vez, no, no, pero es importante mencionarlo de la varita porque de ahí nace después otro elemento bastante importante que es, bueno, otro, digamos que está bueno porque dentro de la leyenda que se creó en Harry Potter, vamos a aclarar que todo este juego en realidad sale en este último libro y que es muy jugoso, es una lástima que J.K. Rowling no lo haya sacado capaz que los anteriores. Igual vamos a después hablar de la última Reliquia de la Muerte, que sí es mencionada, es como que bueno, opa, esto de ahora en adelante pasó a ser una Reliquia de la Muerte. Claro. Pero bueno, el tema de la varita, que dado que hay un juego de quién mata a quién para ver quién es el verdadero heredero de la vara para poder usarla. Claro, quién es una cosa que vamos a ver en realidad en el cordón de la película, que es bastante interesante. Ah, bueno, y el de la piedra también está interesante. El tipo que quería hablar con la esposa muerta consigue la piedra, pero bueno, puede escuchar a todos los espíritus y eventualmente como que eso lo vuelven loco y el tipo se termina matando. Y así la muerte como que consiguiendo a todos, excepto al otro que había pedido la capa de invisibilidad. Porque justamente la capa es específica para engañar a la muerte. Lo que le permite escapar si la muerte lo busca por todos lados y no lo encuentra. Y el loco final murió de anciano. Finalmente se saca la capa y se la da al hijo. Una cosa así. Claro. Se había dejado a alguien. Y a su vez la capa es heredada, a diferencia de la varita que es codiciada por todos, o de la piedra en realidad que es perdida y encontrada. Claro. Entonces, digamos que la capa, que es heredada, vamos a ver cómo la hereda Harry Potter en la primera película. Claro, termina siendo un objeto de James Potter, el padre de él, que... El tema es que esto aparece en el marco de digamos, la lucha entre Voldemort el villano y, bueno, Dumbledore, Harry Potter y todos los demás personajes buenos. La Orden del Fénix. Claro, la Orden del Fénix por la supremacía. Entonces Voldemort, el plan de él es este, conseguir las tres reliquias y ser el mago más poderoso, ¿no? Sí, digamos que en realidad Voldemort, él quiere conseguir las tres reliquias, pero simplemente con la varita él se contenta. Es más, en ningún momento... En el resto de la película dice que está buscando las otras dos piezas. Quiere las piezas porque dice que con eso va a ser el mago más poderoso, pero no dice que la está buscando activamente y él no sabe tampoco dónde están. Directamente, en realidad, el planteo se da al final de la película. Digamos que obviamente la película termina con un desenlace dramático en donde... Es la última, tenía que pasar eso. Claro, ¿sí? Digo, vamos a despolear un poco lo que es el final, pero bueno... En donde Harry Potter se queda con las tres reliquias de la muerte. Y acá sí vamos a hablar una cosa que es importante para los fans, que es un quiebre con el libro. En donde al final de la película Harry Potter destruye a la Elder Wand, que en el libro no pasa. La vuelve a dejar en la tumba de Dumbledore, me parece. Creo que sí, yo ahora no lo recuerdo, pero sé que no la... En la última escena del cine, yo estaba mirando la película y de repente se siente un... hago porque en el primer salió, tipo, O sea, es una película que en realidad, primero de todo, como decíamos, es muy difícil comentar cosas importantes. Creo que ya lo más importante, que fue bastante emocional para los actores, todo este periodo de 10 años de películas, pues estamos hablando de exactamente 10 años entre la primera película y la última, el proceso de evolución entre los actores. Y bueno, y mencionar en realidad que la película, obviamente, la primera semana recaudó más de... Pero ya en el primer día recaudó más de lo que se había gastado y actualmente no. Marcado por Wikipedia, que Wikipedia nada más marcó la primera semana, ya va por los 678.817.000, o sea, ya estamos hablando casi por los 680 millones de dólares. En Estados Unidos superó el récord que tenía The Dark Knight. Por eso. Estamos hablando de 680, es una cosa bastante importante. La película termina en realidad mostrando a todos los personajes siendo adultos y mandando sus hijos a Hogwarts. Oiga, un epílogo. ¿Qué es el final? Sí. ¿Qué te iba a decir? Entonces, un poco para tener una idea de la película en sí. No, para hacerle el ranking. Yo, en realidad, no me parece una buena película. Me parece que es una parte muy descolgada, en realidad. Pero le doy un 8 porque realmente termina asada y la termina bien. La redondean y le hacen el gusto al fanático ese de mostrar algo épico. Y para dividirlo un poco, por ejemplo, ¿no? En el tema de las actuaciones. Que yo sé que vos capaz que en micrófono no te quejas, pero fuera así... ¿Te parece que son malos actores? Sí, yo creo que en realidad los chicos no han crecido como actores desde la 1, o sea que siguen siendo los mismos flacos, pero que están muy comprometidos con el personaje, eso realmente les da un voto a favor. Y en realidad, sinceramente no quiero mencionar más porque me estoy dando cuenta que me está quedando el gran misterio que yo quería dar, que es Pottermore, pero lo voy a dejar para el próximo programa. Oh, sí, se viene. Lo voy a dejar para el engranaje a todo. Bueno, entonces tenemos la vía de comunicación también para... Sí. Sí, para, sí, sí. Para aquellos que tengan ganas en el intermedio de este programa y del otro, quieren escribirnos, quieren dejarlo, tenemos, para empezar, el correo universo.alternativo@hotmail.com, o nos pueden buscar en Facebook, en realidad, en nuestro perfil de Universo Alternativo debajo del Malayo. Bueno, dentro del programa también pueden llamar si quieren. Exacto, con el teléfono de la Uniradio, que es el 2623-4453. Y bueno, y vamos a estar esperándolos. Bueno, muchas gracias por escucharnos hoy. Chau. Buen fin de semana. Chau. ...89.1...